Una madre joven con un niño pequeño tomado de su mano le planteaba a Franklin la necesidad de tener en abundancia para poder ser feliz. Franklin, sin decir nada, agarró una manzana de una cesta y se la dio al niño. El pequeño la tomó con gran alegría. Franklin le alargó otra manzana que el niño tomó con el mismo gozo, con la otra mano. Entonces Franklin le dio una tercera. El niño quiso abarcar las tres y no pudo. Se le cayeron todas al suelo rodando. Y el pequeño empezó a llorar. ¿Ves?, dijo el sabio a la madre, aquí tenés un hombrecito que posee demasiadas riquezas para poder disfrutarlas. Con dos manzanas era feliz, con tres ya deja de serlo. ¿No ocurre lo mismo a menudo con los hombres? Los humanos necesitamos cosas materiales, de allí que es necesario bregar por una mayor justicia social para que a nadie de este planeta le falte lo necesario para vivir dignamente. Es una búsqueda que se debe tener en cuenta en todas partes. La vida cristiana siempre conduce a un compromiso con los más necesitados. En varios pasajes del Evangelio, Jesús nos señala la necesidad de compartir. Al final de la existencia, el Dios misericordioso nos preguntará como juez cómo lo tratamos en el hambriento, sediento, sin techo, preso, enfermo. Amar a Dios lleva consigo el compromiso de amar al prójimo y comprometernos por el bien común. De allí que alguien que aspira a vivir bien el discipulado de Jesús debe comprometerse con la iglesia y con la construcción de una sociedad más habitable. Es cierto que el dinero no constituye la felicidad en sí misma, pero no puede faltar lo básico, como lo veíamos en el pequeño que tomó las manzanas. Por un lado, se necesita trabajar mucho la solidaridad, la justicia social y evitar todo afán desmedido por el poseer cada vez más y más. Las cosas son herramientas y buscan quien las manejen, dice un himno de la liturgia de las horas. Hemos de usarlas rectamente para bien nuestro, de nuestra familia, y siempre comprometidos con aquellos que no poseen lo justo. Por supuesto que es un deber esencial de los gobiernos ejercitar una justa distribución, pero también nosotros hemos de ver en la vida corriente qué hacemos para dar, no aquello que vamos a tirar porque ya no sirve, sino algo más. Por eso Santa Teresa de Calcuta decía, amar hasta que te duela. Cuando compartimos, podremos descubrir una felicidad muy superior que ya es como un anticipo del cielo. De allí que el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, nos recuerda aquellas palabras del Divino Maestro que enseñó que hay más alegría en dar que en recibir. Tengamos presente, partiendo del ejemplo inicial que hemos escuchado, que no se trata de buscar acaparar para ser felices, sino de compartir. Recordemos que esta palabra compartir se formó de la unión de dos términos latinos, cum, que equivale a nuestra proposición con, y partire, con el significado de dividir. De parecida etimología es compañero, que alude a quienes comparten el pan, usado especialmente en sentido religioso. Compartir es dividir lo que se tiene para repartirlo con otros. El objeto compartido puede ser alimentos, abrigos, gastos, vivienda, libros, animales, etc. O inmaterial, como ocurre con los sentimientos de la amistad, el amor, el dolor, la alegría. Todas las personas somos imagen y semejanza de un Dios creador. Por eso somos co-creadores. De allí la necesidad de tener muchas iniciativas para vivir la generosidad en lo que somos y poseemos. Nuestros talentos, el tiempo, el dinero, las cosas materiales que administramos. No somos dueños absolutos de nada en este mundo. Todo lo poseemos para generar fuentes de dignidad humana en cualquier lugar y circunstancia del planeta, mientras tenemos la luz de la vida. Los únicos bienes que tendremos en la otra orilla serán los que compartimos en esta peregrinación, en donde todos somos viajeros, creados para ser cada día mejores, hijos de Dios, hermanos entre nosotros y administradores de las cosas creadas.